¡Apa y ey! ¿Qué tal estamos? Entrando aquí desde Irola Irratia con una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues hoy el calendario marca el 17 de enero. ¡Vamos! Hoy vamos a tener de nuevo un grupo invitado. Se trata de Ruta 8, banda de la margen izquierda que le dan al hard rock y que están presentando su segundo EP, Huyendo de tu infierno. Tendremos por aquí a dos componentes de la banda, Robert, vocalista, y uno de los guitarristas, creo que es Alberto. Así que charlaremos con ellos largo y tendido, presentando ese segundo EP de 6 temas de esta banda de rock duro de la margen izquierda. Y bueno, pues como siempre, con alguna novedad, con algún avance, iremos consumiendo algunos minutillos de esta primera parte del programa. Bueno, la pasada semana lamentablemente teníamos que empezar el programa con la mala noticia, con el fatal desenlace, la muerte de Bonnie, de Barricada. Y bueno, pues hoy un poquito más de lo mismo, porque este pasado miércoles nos dejaba Sylvain, guitarrista de los míticos New York Dolls, y bueno, pues también una gran pérdida para el rock and roll, ¿no? De una banda, digamos, histórica. Los New York Dolls. Con esto vamos a empezar el programa de hoy a modo de despedida. Este Asesino el Rock and Roll 17 de enero. Y bueno, ya veis cómo empezamos el año. Es lo que toca. Se nos va gente importante del rock and roll y sobre todo se nos van personas. Chatterbox es el tema que he elegido un poquito para rendir este pequeño homenaje desde aquí a Sylvain, del segundo disco de los New York Dolls. El Too Much Too Soon del año 74. Vamos con ello. Pues ahí con ese temita de los New York Dolls hemos empezado el programa y esa triste noticia, el adiós de Sylvain Sylvain. Seguimos y ahora vamos con, bueno, con algo que nos ha volado la peluca literalmente estos días. El segundo tema que han hecho público La Excavadora, esta nueva banda ya con disco grabado y que verá la luz a finales de este mes de enero. Bueno, Ceniza fue el primer avance, nos encantó el tema. Y bueno, y este futuro ya me parece, bueno, que se nos viene un discazo que llevará ese título. Si no me falla el dato, Futuro se va a titular y este es el tema que acaban de lanzar como segundo avance. Tremendo, tremendo tema, ¿eh? Este futuro de La Excavadora. Segundo temita que nos avanzan, también con videoclip, lo podéis escuchar y ver en YouTube, al igual que el tema anterior, Ceniza. Pues eso, atentos al final de mes, con ganas enormes de poder escuchar el disco completo. Suena cañón, estaba aquí yo ahora escuchando por cascos, flipando bastante. Y nada, pues eso, muchas ganas. Seguimos, vamos con punk. La pasada semana ya presentábamos un tema de esta nueva banda de Tenerife, se llama Tenso, y acaban de soltar otro temita. También van las cosas en pequeñas dosis, ¿no? El otro día escuchábamos Qué Tenso, ¿no? Y hoy vamos a ir con este Viene la Ansiedad. Me está gustando también mucho este trío de Tenerife, buen punk, con letras cañeras, como debe ser, y poniendo las cosas claritas. Viene la ansiedad, ahí están, Tenso, Tenerife, punk. I'm viene. Bueno, ahí estaba ese Viene la ansiedad de Tenso. Dos temitas de momento se pueden escuchar de esta banda que combina el punk más agresivo, al cierto aire también oscuro y hardcore. Y mucha caña, suenan cañón, madre mía. Bueno, no dejamos el punk, pero cambiamos de ciudad, nos vamos a Sevilla. Vamos a escuchar a Ruido Bruto, también un grupo de punk hardcore, un trío con dos grabaciones. La más reciente se titula Anticristo, con cresta y con botas. Anteriormente, en 2016, publicaron una maqueta. Sin título, la maqueta del 2016, y bueno, pues ahora han lanzado el nuevo trabajo con la opción también de llevarse el pack con la anterior grabación maquetera. Y bueno, que me ha encantado el grupo también, bastante claritas las cosas también desde ese espíritu de hazlo tú mismo y dando caña a todos los órdenes opresivos, digamos, ¿no? Democracia represiva. No, bueno, estábamos aquí donde la maqueta y lo que queremos escuchar es el nuevo trabajo, que es bastante reciente, de este trío de Sevilla. Y vamos a empezar con esto que se titula Última apuesta, tratando un poquillo el tema de las casas de apuestas y demás, que también creo que es un tema de actualidad y que hay que darle bastante cancha al asunto. Aquí está en Ruido Bruto con temas de su nuevo trabajo, este Anticristo con cresta y con botas. Última apuesta. Métodos de lucha contra la pobreza. Única respuesta, más casas de apuestas. Juega, juega, juega, juégatela, juégatela. Caga perras, la ruleta, la quiniela y los caballos. Un mundo de ilusión a tu disposición. Esto es la triste historia de un final fatal. El brillo de la ruleta, el eterno fútbol. ¡Mortal! Todo el día en la casa de las puertas, malgastando las últimas perras. Hay que sufrir para triunfar. Por las calles del barrio, si no lo controlas, ¡debo pisar! Esta piedra en el oro ha embutido tus venas, mientras con los naipes ¡destruirás! Si la baraja está truncada, ¿cómo puedes ganarle? ¡Al capital! ¿Cómo puedes ganarle? ¡Apuesta, apuesta, has perdido el sentido de tu libertad! ¡Llevas una doble vida! ¡Has callado el pechorro! ¡Eso es la buena! ¡Apuesta un poco más! ¡Puedes ganarle al capital! ¡Go! Bueno, pues ahí sonando Ruido Bruto desde Sevilla, con este segundo trabajo, Anticristo, con cresta y con botas. Eso vamos a escuchar, el tema que da título y que abre este segunda grabación de Los de Sevilla. Sin duda la banda hace honor a su nombre, Ruido Bruto desde Sevilla. Vamos a escuchar una tercera y última canción. Nada, comentaros que la banda tiene página de Facebook, que tienen sus temas en el Bandcamp de los dos trabajos, este más reciente y la anterior maqueta del 2016, y que vamos a escuchar ahora para un poquito para cerrar esta presentación de Ruido Bruto, este tema que se titula Muerte en Vida. Ahí están sonando. Quieren ya que obedezcas, que seas una oveja como ellos, obediente, sumiso, una pieza en la maquinaria, que te sientes cuando te lo digan, que te levantes cuando te lo digan, que renuncies a tu humanidad, a tu autonomía, a cambio de un cheque, una medallita, una televisión más grande. La única forma de ser humano, la única forma de ser libre, es rebelarte. Intentarán aplastarte, utilizarán todas las tácticas que tengan para hacerte obediente, dócil, servil, pero no se lo permitas. Tienes que ser dueño de ti mismo, cueste lo que cueste. Más vale morir como ser humano que vivir como un engranaje sin ambiciones de su maquinaria. Antes te preocupaba lo que pasaba en tu ciudad. Las protestas, las pintadas, la lucha organizada, las banderas calcinadas. Yo nunca volveré a la ley. Tu vida es una mierda, controlada, manipulada. Aquí no hay futuro. Ya tienes fuerzas y ya te has convencido. Sal a la calle, no te des por vencido. Ya tienes ganas, no te des por vencido. Bueno, yo creo que con esos tres temas ya hemos presentado de sobra lo que es esta banda de Sevilla y su último trabajo, son Ruido Bruto. Tomad nota, su página de Bandcamp para escucharles y eso, disquito o disquito si queréis pillar los dos, a un precio razonable, lógicamente, y bueno, pues ahí dejamos a este trío. Seguimos con punk, pero otra vertiente, más, digamos, más amable. Más desenfadada, quizás sea esa la palabra. Rata Negra, desde Madrid, acaban de soltar un temita que me imagino que será avance de lo que va a ser su nuevo disco, su tercer, sería ya su tercer LP si el disco es un larga duración, vaya. Ya sabéis que también publicaron, lo más reciente fue La Hija del Sepulturero, un EP en 7 pulgadas. Y bueno, pues ahora nos ofrecen un temita que nos ha dejado con muchas ganas, nos ha encantado, y se titula la canción Desconfía de ese chico. Es lo que vamos a escuchar a continuación, son Rata Negra. Yeah. chico ha cometido un delito. Ha engañado a la parienta, ha defraudado en la renta. Desconfía de ese chico. Bueno, pues ahí quedaba ese temita de Rata Negra, de este trío de Madrid, con este avance Desconfía de ese chico que acabamos de escuchar aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 17 de enero, donde hoy tendremos una vez más a una banda invitada que son Ruta 8, con los que charlaremos de su segundo EP recientemente publicado. Bueno, seguimos. Mientras tanto, con más avances, con más novedades, y desde estamos haciendo hoy un buen recorrido por la geografía estatal. Vamos ahora de Madrid hasta Alicante, creo que son esta banda Ferida de Benissa, Alicante. Y bueno, pues también están avanzando un poquito lo que va a ser su nuevo trabajo. Ya creo que tienen dos grabaciones anteriores y bueno, este tema se titula Tots Sants, que bueno, supongo que quiere decir Todos Santos, y nada, vamos a escucharlo. Así suenan, lo podéis escuchar, no sé si en su página de Bandcamp, bueno, en YouTube lo tenéis, ahí encontraréis este temita que irá en su próximo trabajo. Desde Benissa son Ferida. Suficiente. señor. Bueno, buen punk rock el de esta banda. El de esta banda alicantina. Que tienen dos trabajos anteriores, como os decía. Editados, creo que en cassette. Y próximamente, pues ya estará disponible. Esperemos que pronto su nuevo trabajo, lo que sería su tercer trabajo. Podéis escucharlo, como os digo, este tema en su página de. En su página de Bandcamp de momento parece que no han metido nada, pero podéis escuchar sus anteriores trabajos y también tienen Facebook, ¿vale? Ferida eran, sí señor. Bueno, pues vamos ahora con una novedad y seguimos con punk de una banda, joder, que llevan funcionando desde mediados de los 80. Es un grupo alemán y se llaman Die Schwarzen Schafe. No sé si lo habré dicho medio bien. Y nada, bueno, pues como os decía, tienen ya en la calle nuevo disco. Si no está ya disponible físicamente, está a punto este nuevo trabajo que se titula. Pues ahora mismo no tengo el dato. Pensaba que lo había dejado por aquí en mis chuletas traperas, pero no. Bueno, el caso es que esta banda alemana, como os decía, lleva funcionando desde mediados de la década de los 80. Tienen al menos 6 o 7 de discos anteriores. Y bueno, la traducción del nombre, que eso sí me preocupé de mirar a ver qué quiere decir este Die Schwarzen Schafe, es la oveja negra. Ellos ya son veteranos, lógicamente, pero siguen dando mucha caña, ¿eh? Me han encantado los temitas que me han rulado. Esto lo he descubierto y quiero darle desde aquí las gracias a Jorge de Malditos Vinilos, de la Distri Malditos Vinilos, Distri Sello, que claro, creo que va a tener copias de este nuevo trabajo y me ha rulado algún temilla así. Y como os digo, me ha encantado, así que vamos a escuchar al menos 2 o 3 temas de este nuevo trabajo de esta veterana banda alemana. Sí es cierto que, a pesar de que, bueno, llevan tantos años, han ido espaciando sus discos igual, pues cada 5 años o así, grabando un disquito y tal, pero bueno, que me ha encantado. Hay vídeos en YouTube para ver a la banda y joder, ojalá que cuando pase toda esta historia, esperemos del maldito virus, podamos verles en directo. Ellos estuvieron en 2019, estuvieron incluso rulando por Argentina y tal, y bueno, pues vamos a escuchar algún temilla de la oveja negra, traducido a, digamos, al castellano, ¿no? De Düsseldorf, no sé si lo he comentado, es un cuarteto, y vamos a empezar con este tema que se titula Annalena. Ahí los tenéis. Ich will nicht deine Geschichten lauschen, ich will mich nur mit dir verbinden. suena muy bien, me gusta, ¿eh? El punk alemán siempre ha tenido cierto tirón, ¿no? Quizás por, sobre todo si está interpretado y cantado en el idioma alemán, pues tiene también ese, digamos, esa fuerza, ¿no? Ese plus, digamos, de caña, ¿no? Eso era Annalena. Vamos a escuchar ahora una segunda canción de este nuevo trabajo de estos alemanes de Düsseldorf, estos Die Schwarzenschafe. El disco se titula System Relevant. Ellos generalmente creo que cantan en alemán, aunque creo que su primer disco, ya del lejano 87 o por ahí, creo que salía, creo que cantaban en inglés y bueno, en algún. Y quizás combinan un poquillo ambos idiomas, pero lo que predomina es su lengua natal, el alemán. Ahora vamos a escuchar un tema que se titula X and X, o así, parece que me viene aquí apuntado. Y esto es el nuevo trabajo de esta banda. Vamos a escuchar el temita. Que tienen también buen gusto por la melodía y bueno, pues tratan bastante el tema de estribillos, coros y bueno, rollo ahí un poco cervecero que mola, ¿sabes? Muy bien, me están gustando mucho estos Die Schwarzenschafe, la oveja negra de Düsseldorf. Y venga, una tercera y última canción de momento, a la espera de que se publique el disco. Ya os digo que si os ha gustado, os interesa pillarlo en vinilo, creo que va a tener copias, malditos vinilos, este sello Distri asturiano. Het Danken se titula esto. Eso no me lo he traducido. No he hecho bien los deberes, pero seguramente suena que te flipas. Yeah. Es ist noch lange nicht vorbei, auch wenn es alle Neide schreit. Es ist noch lange nicht vorbei, auch wenn sie es prophezeit. Es ist noch lange nicht vorbei, auch wenn Freundschaft in zwei. Es ist noch lange nicht vorbei, auch wenn wir vor Ängsten schreien. Pues ahí estaban tres temitas de ese nuevo trabajo de estos alemanes de Düsseldorf, esta banda llamada Die Schwarzen Schafe, la oveja negra. El disco sí está ya en pre-order, se puede hacer al menos si entráis en su página de Facebook y tal, de la propia banda, pues parece que hay un pre-order. Se lo puede pedir a los sellos Plastic Bomb Records y Campari Records, que creo que ese sello es el propio sello del vocalista de la banda. Además se ve aquí una foto con vinilo rojo y tal. Bueno, interesante. Ahí quedaban esos tres temitas. Y nada, vamos a seguir ahora con una banda uruguaya, una banda de garaje rock funcionó en la década de los 90. Se llaman Chicos Eléctricos. Y su primera grabación, su debut, se publicó en el año 1992 en una cinta de cassette. Luego creo que sí, sus dos primeros trabajos creo que se publicaron en cassette. Luego ya entraría el CD y durante toda esa década fueron publicando algunos trabajos más. Pero este primer disco parece que se ha quedado como algo como un ya mítico, ¿no? Y bastante, digamos, emblemático de lo que era esta banda, Chicos Eléctricos, esta banda uruguaya de garaje rock underground total. Vamos a escuchar algún temilla de ese disco y vamos a empezar con esta canción que se titula Huacha. Aquí sonando Chicos Eléctricos en el año 92, su debut. Que me alucina, que bueno que está, guacha. Hey girl, hey girl, we gonna be a man. Dejando de hablar, vamos a actuar, es mi primo Carlos. Como una banda de pájaros vibrantes. Déjame que me tenés. Bueno, pues ahí estamos escuchando a Chicos Eléctricos, a esta banda uruguaya, de su disco del año 92 con el que debutaban. Ya veis que el sonido, aparte que es una banda de garaje rock, pues el sonido es también bastante, bastante maquetero y sucio, porque supongo que esto está sacado de una cinta de la época. Y bueno, podéis escuchar el disco completo en YouTube. Son 13 temas los que traía este primer trabajo de Chicos Eléctricos. Y bueno, un poquito para que veáis el buen gusto que tenían. Por aquellos años grabaron para este disco una versión de los Dead Boys, el I Need Lunch, y también el mítico I Wanna Be Your Dog de los Stooges. Y el resto, por lo que venimos escuchando, se ha dejado sonar también ND2. Y venga, una última canción y enseguida estamos con los invitados de hoy, con Ruta 8. Vamos a escuchar, para acabar con Chicos Eléctricos, este tema que se titula Chuchi Child. Y suenan así. Bueno, pues ahí lo dejamos. Hemos escuchado tres temillas de esta banda uruguaya de chicos eléctricos, sucios y salvajes desde aquella década de los 90 en la que funcionaron y dejaron cierta huella en ese rock underground uruguayo. Presentamos a nuestros invitados. Sonan. Un segundito. Esos son Ruta 8. Antes de empezar a escuchar algún temilla del disco, aquí tenemos a... ay, que se me ha ido totalmente... Fíjate que... Roberto, vocalista, Alberto, guitarrista, uno de los guitarras, ¿no? Porque sois cinco en la banda, ¿verdad? Eso es correcto. Bienvenidos, chicos. Aquí a Irola Irratia, no sé si conocíais la radio o yo, sonaba. Joder, yo la empecé a conocer diciembre del 2000. Joder, ya se me lían los años. Cuando nos coincidimos en el Estropo. Ah, pues hace poquito. Bueno, igual han pasado ya año y medio. Es que años, sí, ¿no? Sí, es que al final, joder, con esto de la pandemia y tal, parece que no, pero pues sí. En diciembre del año pasado fue. A raíz de estar en el concierto del Estropo, que estuvimos hablando contigo y, sí, es verdad, y sí, sé sí. Que alguna foto yo nos hiciste y tal, y te la sí. Pedimos y tal, y joder, entonces digo, sabía que estabas en la radio. Digo, sí, mira. Chicos, bueno, pues aquí la radio que lleva aquí 37, desde el año 87 creo que lleva, Irola Irratia. A nosotros la verdad nos pillaba un poco lejos, pero sí, hemos estado dando una vuelta por el barrio este, se ve que tiene pinta de antiguo. Sí, sí. Pues, el barrio de Irala es muy mítico aquí en Bilbao, sí. Al menos un barrio obrero y un barrio cañero, ¿no? Como sí, pueden ser barrios igual como ahí en Santurchi, como pueden ser Mamariga o Repélega en Portu. O sea. Hay muchas barriadas de estas obreras que se hacían también por la zona de la margen izquierda, así por Portugalete, Baracaldo, Santurchi, y después te digo que al final la fisionomía es muy, muy parecida, sí. Así de barrio, y parece un centro social así que tenéis aquí de todo, ¿no? También. Sí, sí, está. La verdad es que siempre ha habido movimiento y bueno, aquí la radio pues también es algo ya emblemático del barrio y mítico, ¿no? Después de tantos años y tantas llevándolo al terreno musical, tantas bandas que han podido pasar por aquí que han sonado a través de las ondas, ¿no? De esta radio. Yo haciendo un poquito aquí de publicidad. No, oye. Si venimos a hablar de vuestro disco. No, oye, pero también joder, es que tiene su mérito también, después de tantos años y de los pocos que continúan, ¿eh? Sí. Porque poco a poco han ido cayendo en esto del rock, pues. Oh. Mucho tipo de... A mí me gusta preguntar a la gente que viene de grupos y tal, pues a ver si conocen la radio, si les sonaba o si habían estado alguna vez, porque los más veteranos incluso han venido y han dicho, hostia, yo estuve aquí en el, yo qué sé, en el 90 o, ¿sabes? Cuando sacamos un disco con el grupo aquel que... Sí, no, ese tipo de historias siempre son bonitas, ¿no? Bueno, chicos, a lo que vamos. Habéis venido a presentar vuestro segundo EP. Así es, sí, lleva por título Huyendo de tu infierno. Soy Ruta 8 y hemos dicho que erais 5 en la banda. Sí. Correcto. Que supongo que los compañeros estarán ocupados en otras otras labores o trabajando y tal. Y nada, bueno, me habías pasado una especie de biografía y tal, pero yo he pensado, digo, bueno, que me lo cuenten ellos, ¿no? Cuéntanos un poquito, contándonos un poquito para empezar. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el grupo y un poquito cómo se formó, si tenéis digamos currículum anterior en otras bandas o tal, ¿no? Empezar, chicos, por donde queráis. Pues sí, sí, empezamos por el año 2014, ¿era? Sí, por ahí más o menos. Sí, 2014-2015, ¿no? Juntasteis los dos guitarras del trabajo, Alberto y Mario, ¿no? Sí, como dice Robert, a ver, al final nos juntamos el otro guitarra y yo que estábamos ahí, ¿no? En el curro. Y bueno, yo había tocado ya antes en otra banda, ¿no? Cuando era más chavalito. Y bueno, y dijimos, bueno, con otros dos chicos de allí también, ¿no? Y nos faltaba un cantante, ¿no? Solo teníamos eso, ¿no? Entonces, joder, digo, nos acordábamos de Robert, coño, y digo, cago en 10. Oye, Robert, ¿por qué no te animas, ¿no? A cantar y tal. Y parece que lo tiró para adelante porque era difícil, ¿eh? O sea, encontrar guitarristas, sí. Encontrar eso es fácil, pero encontrar cantantes o bajistas es difícil, ¿eh? O sea, ajá, no es tan fácil. Y vaya, el hombre macho que nunca había, pues oye, porque tiró para adelante, porque hemos lanzado, sí. Entonces tiró para adelante. Yo no había cantado ni bajo la ducha en la vida. Pero bueno, eso. Y os conocíais, pero sí, bueno, sí. Habíamos, él y yo habíamos estudiado juntos, sí, en la Escuela Profesional de Somorroso, cuando hicimos FP, la FP antigua. Ajá. Y casualidad, pues necesitaban un batería también y tiramos de ello. Mikel, el batería nuestro, que también había estudiado en la misma escuela, sí, en Somorrostro. Sí. Y ya cuando dimos el 2014-2015, creo que era, fuimos a dar un primer concierto en el desaparecido Estropo de Portugalete. Uh-huh. Y necesitábamos un bajista. Echamos mano de un compañero nuestro también que había estudiado con nosotros en la Escuela Profesional, uh-huh, de Somorrostro, Gonzalo. Nos echó una mano ahí en el primer concierto y ya se quedó con nosotros en la banda. Y... Sí, porque fueron... Claro, empezamos cuatro así y luego Robert, ¿no? Pero dos de él, que tocaba la batería y el otro que iba a tocar el bajo, no parecía mucho. Cogieron y no iban mucho, no tenían mucho tiempo y tal, y al final lo acabaron dejando. Entonces, claro, ya hacía falta pues otro bajista, otro batería. Y yo le comenté pues a los chicos con los que tocaba cuando era chaval, ¿no? A John Mikel, que tocábamos juntos en un grupo que se llamaba Línea 2. Y tocábamos juntos. Me has dicho, perdón, en Línea 2. Línea 2, sí. Así me suena el nombre, sí. Y tocábamos ahí juntos y les dije a John Mikel, oye, ¿te apetece y tal? Pues el hombre se animó y luego, aprovechando lo que dice Robert, ¿no? Pues le dijimos a Gonzalo, aprovechando un concierto que dimos, que como tiene el bajista, pues oye, vino a echar una mano y tal, porque él cuando aquello era guitarrista, no era bajista. Ajá. Digamos, es un bajista reconvertido, sí, porque él era guitarrista. Y bueno, el tío se animó y pues hasta hoy. O sea que con la formación actual lleváis, sí, dos, tres años. No, desde el 2014-2015. No, sí. Vale. Sí, es, sí, que sí. No pensaba como que llevabais... No. Los chicos que empezaron tocando eran de su currelo en la batería, sí, y el bajista, pero no parecían ensayar. 2014-2015. Claro. Iban allí, yo me acuerdo que coincidí con ellos. O sea, que duró poco, sí, tiempo. Sí, y nada, sí. Y yo les dije, oye, pues digo, si necesitáis una banda seria, vamos a hacer una banda seria. Y ya fue cuando contactamos con los dos compañeros actuales miembros de la banda, que ya empezó con Ruta 8 ya. Antiguamente no sé si os llamabais. Sí, No sé. Primero empezamos que si Melting Point, que si nombres raros. Y luego al final. Mariconadas, tuve que venir a enderezarles un poco. Porque si no, al final se empezó un poco como. No sabía lo que como quería. Hobby, ¿no? Como, sí. Como, pues bueno, para divertirnos. Luego haciendo, pues tocando canciones, versiones y ahí. Pero sí, para nosotros, ¿eh? O sea, en el local. Sin más. Lo típico, ¿no? De cuando se empieza un poquillo sin grandes pretensiones, ¿no? Sí, eso es, buenas versiones y, joder, yo no había cantado en la vida y yo decía, joder, pero si es que esto no me suena, hacíamos versiones de Platero, de Barricada, de pues así un poquito y tal, y, joder, yo decía, pero si esto no me suena, yo tengo los discos de Barricada, de Platero, a mí esto no me suena ni... No me suena, la verdad. Digo, oye, si empezamos a hacer temas propios y que suenen un poquito a, pues por lo menos a lo que hacemos nosotros, ¿no? Digo, sí, lo que os sale, digo, vaya, a lo que da, sí, mi voz y tal y cual, no sé qué. Y así empezamos. No teníamos tampoco mucha idea de componer y tal, y nos salían, pues al principio, pues unos temas más punk rockeros, así, más tal. Ajá. Sí. Y más directos, más, igual más sencillos y tal. Luego con el tiempo, pues oye, fuimos aprendiendo, fuimos cogiendo un poco la mecánica. Y fuimos ya sacando cada vez temas, pues que, o sea, nosotros creemos que poco a poco vais cogiendo vuestra personalidad, ¿no? Sí, señor, uh-huh, eso es, tú lo has dicho. Que bueno, sí, está claro. Oye, vamos a siempre cometo el mismo fallo de empezar a charlar y no escuchar, que quizás sería lo primero, escuchar algo de la banda, ¿no? Para que la gente ya tenga una referencia, que sois, al fin y al cabo, sois una banda, digamos, de hard rock, ¿no? De, sí, básicamente, de rock and roll durillo, ¿no? En castellano y tal. Y bueno, vamos a escuchar un tema, el que vosotros me digáis si queréis el primero o de este segundo trabajo. No sé, nosotros sinceramente el que creemos que mejor nos ha quedado la grabación es el de el último tema, Huyendo a tu Infierno. Bueno, más o menos todos, nos gustan todos, pero bueno, siempre hay alguno que te gusta un poco más o... Bueno. Bien, pues como queráis. Sí, Huyendo a tu Infierno también, porque encima da nombre al... Es el título eso del... Es el título del disco y bueno. Que es vuestro segundo trabajo, EP. Sí. Sí, traes seis canciones. El primero que sacasteis también era así cortito, ¿no? Sí, eso es. Sacamos también pues una idea, una tipo maqueta, un EP de sistemas de presentación, pues para que la gente tendría una idea de lo que hacíamos, porque al final dábamos conciertos y tal y cual, pero la gente no sabía qué hacíamos y tal. Pues fue una manera, pues, de una primera toma de contacto. Sí, eso es. ¿Y el primero cuándo salió el primer trabajo? Hace 2 años, creo, ¿no? Sí, hace un par de años, en 2018, creo. Sí, a final de 2018. 2018, por ahí, yo creo que sí, uh-huh. por ahí. O 2017, no me acuerdo. Pero hace 2 años, como mucho. Sí, 2 años, ya. Pero... Pues venga, vamos a empezar con ese Huyendo de tu infierno, que da título a este segundo trabajo, segundo EP de Ruta 8, desde que no desde la margen izquierda, ¿o sois todos de Santurchi? O somos todos, sí, margen izquierda de la zona minera, al final. Ah, vale. De repartidos un poco, Santurchi, Baracaldo, vale. Trapagarán. Sí. Bien, tenemos bien. El bajista, el único que está un poco más separado, que no vive aquí, que vive en Burgos, pero vamos, él es de aquí, pero vive en Burgos. Ajá. Es de Trapagarán, pero emigró. Sí que, frío y nieve hasta las rodillas. No he podido venir a la entrevista. Y con esto de con esto del COVID, macho, hasta ensayos. Filomena y el copón bendito, ¿no? O sea, que mira. Bueno, pues nosotros huimos de ese infierno. Ahí están sonando. Huyendo. Oye, pues suena, la grabación suena muy bien, y aquí por cascos, el sonido está Ha quedado muy bien, ¿no? ¿Estaréis contentos? Sí, pues nos alegramos porque ha sido una mejora también. Hombre, sabemos que tenemos margen de mejora, que el próximo ya intentaremos que sean las mejores condiciones posibles, pero de este la verdad es que hemos dado un salto, yo creo que cualitativo, bastante bueno. Sí. Nos ha echado una mano también, se nota, Gorka Pérez Olaskaga, bajista de Valkyria. Hostia, ahí hay nivel, ¿no? Es el que nos echa una manita porque tenía, como pues, él estudió, no sé cómo se llama ahora, imagen y sonido, un grado superior, y como proyecto tenía que grabar un par de canciones a un grupo, y como somos conocidos, pues a través de mediación mía, pues le dije, oye, pues joder, pues aprovecha y grábanos a nosotros y tal. Y se ha grabado el disco y los seis temas. Y lo que en principio iban a ser dos temas, pues se enrolló y nos ha salido. ¿Y él tiene algún estudio? ¿O? No, fuimos allí. Con él. Realmente fuimos al Instituto Tartanga, ahí en Erandio, y microfonamos la batería, grabamos la batería y grabamos alguna cosilla más. Lo que nos dio tiempo. Y luego nos pilló la pandemia por medio, todo esto, él estuvo malo también. Y luego nos lo terminó de grabar en su home studio, en que tiene él montado. Sí, en OL, ¿no? Se llama OL. OL Studio, sí. Sí, aquí sí veo que pone, sí, grabado, sí, mezclado, masterizado en OL Studios. Sí. Y diseño gráfico también. Sí, sí, no, sí, será, pues, digo, le hemos echado una mano, pero que básicamente ha trabajado. Y él está empezando, ¿dices que está empezando con estas historias? Sí, sí, sí. Oye, pues. Sí, bueno, sí, sí, ya te digo que nosotros. Si os ha utilizado, entre comillas, de conejillo de indias. Bueno, pues ha quedado muy bien. Él contento y vosotros. Sí, sí, muy bien, nosotros también, ¿no? Contentísimos, ya te digo. Y pese a las dificultades que tuvimos de grabación con interrupciones y todo esto, y que la verdad que no tuvimos todo el tiempo del mundo para verlo. Sí, claro, claro. Que pero, ha sido todo a cuenta de este caos, ¿no? Sí, caos improvisado. También, pues él, cuando estábamos en mitad de la grabación, se puso malo. Y luego, a mí me acuerdo que me llamó dos días antes, ¿no? Para terminar de grabarlo porque tenía que presentar el proyecto, ¿no? Sí, algo y yo así, le dije, va, pues yo voy la semana que viene. Me dijo, no, porque tengo que entregarlo dentro de dos días. Digo, pues si estoy malo de la garganta, ¿cómo tal? Y grabé las pistas que... No sé qué nos pasa con los discos, sí, machos, sí. Que siempre nos pasa algo. Y digo, bueno, pues grabo las pistas que te hagan falta para el proyecto, lo presentas y luego ya terminaremos de grabar. Y ya digo, y luego pues terminamos de meterlo otra vez. Cuando se puso él, se recuperó un poquito y había entregado el proyecto, ya terminamos de meter las voces un poquito mejor y tal, y arreglar un poco el disco. Pero ya digo, ha sido todo bastante rápido, así improvisado y tal, y aún así ha sacado petróleo. Sí, sí, sí, yo creo que el resultado está bien, ¿no? Sí, nosotros estamos contentos con el resultado. Sí, sí, sí. Bueno, vosotros ya los temas, los sistemas los teníais ya bien trillados y bien. No te creas, ¿eh? No. Íbamos con la idea de grabar dos o tres. Lo que pasa que nosotros, por la manera, la mecánica que tenemos de trabajar, tú de hecho ya lo pudiste comprobar en el concierto del Estropo. Básicamente, yo creo que tocamos todos los temas del disco ahí en ese concierto. Sí. Se tocaron todos. Se tocaron todos, porque nosotros la mecánica que tenemos es canción que sacamos en el local, vamos trabajando tema a tema. Hasta que no tenemos un tema acabado que nos guste y tal y cual, no lo metemos al directo. Ya, una vez que lo tenemos, lo incorporamos inmediatamente al setlist y los vamos tocando en directo. Entonces, sí que teníamos los temas bastante terminados. No trabajados igual mucho, pero terminados más o menos, sí. Cosa que nos pilló un poco de improviso con alguno que estaba más pez. Y nos costó un poco más, pero bueno. Siempre, a veces pasa eso también, ¿no? Que igual los grupos graban en un momento dado unos temas que luego van mutando a lo largo del tiempo y se van añadiendo cositas o detalles, ¿no? Que los enriquecen, ¿no? Sí, también es así. Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros vamos sacando temas, ¿no? Y al final luego tú, cuando una vez los vas teniendo, ya los tienes, pues los coges y los van metiendo los directos, ¿sabes? Al final nosotros no somos una banda grande que te coge y te va a y te hace, yo qué sé, ¿sabes? Te hace una gira de 40, 50 conciertos y te va tocando eso que tiene y luego te saca un disco o va preparando canciones para otro disco, ¿no? Nosotros al final no funcionamos así, al final somos una banda pequeña, ¿no? Entonces, pues bueno, somos como una banda local y vas sacando una cosa nueva, pues cuando echas un bolo, pues lo vas metiendo ahí. Así ves también a la gente si le gusta, si no le gusta y tal. Vas viendo esas cosas. ¿Y qué repertorio tenéis a día de hoy? Aparte de estos seis temas y supongo que de los primeros. Sí, básicamente tenemos un repertorio de hora y media tranquila, sí que tenemos. Y al final tenemos seis temas del primer EP, otros seis de este. Y luego alguna versión que solemos meter por ahí, ¿no? Sí, la versión. Y luego incluso pues tenemos también algún tema nuevo que está ahí en el local. Todavía no lo hemos tocado en directo, pero que bueno, yo creo que para el próximo directo fijo que va a estar, porque de aquí a que podamos tocar en directo. El próximo directo se va a titular. Próximo directo. Próximo disco vas a titular el próximo directo. Porque al ritmo que va la burra. Al ritmo que va la burra vamos a tener que improvisar, ¿eh? En el local de ensayo que vayan viniendo de uno en uno. Sí, claro. Bueno, para ensayar y eso, ¿os estáis más o menos apañando cuando se ha podido? Sí. Tú lo has dicho, intermitentemente. Sí. Cuando se ha podido, a ratos. Y pues no te queda otra y trabajando también en casa mucho, vamos aportando ideas, intercambiándolas, y cuando se ha podido ensayar, pues hemos ido y hemos aprovechado un montón todas esas ideas para ponerse en común. Ya te he dicho, dos o tres temas ya tenemos, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí. Hombre, también es verdad que tenemos el problema, por ejemplo, con esto de la pandemia que tenemos a la hora de los ensayos, es el que, por ejemplo, como el bajista nuestro no vive aquí, ¿no? Que vive en Burgos. Ajá. Claro, él no puede bajar a ensayar, porque con esto, claro, no podemos andar cambiando comunidades. Sí, sí, sí. Entonces tienes que andar ensayando sin bajo y tal. Hay que mandarle las canciones a él, las tienes que grabar, mandárselas a él para que vaya él en su casa intentando hacer las líneas de bajos y tal. O sea, la idea sería, ¿no? Pues poder ensayar todos juntos, que pudiera venir y tal, porque... Pero sí, bueno, sí, sí. La cosa está así, pues hay que arreglarse como se pueda. Bueno, está claro que hay que adaptarse a estos momentos, ¿no? Y a estas historias que tenemos encima tan chungas. Próximo vuelo será por Sky, a este paso. Eso te iba a decir, que al final, con todas estas tecnologías y tal... Joder, imaginaros que esto hubiese ocurrido cuando no había ni internet, ni nada, ni... Ahí sí que estabas totalmente vendido, no. y podía ser el acabose para muchas bandas igual, ¿no? El no poder. Bueno, pero bueno, sí, ahora con esto de. Y hay bandas que han terminado, ¿eh? Hay bandas también en esta época que han cogido y como que se han separado, no sé. Yo pienso que hay que adaptarse. Al final, mira, yo sinceramente, a mí yo soy de los que me gustan el directo. A mí yo realmente el contacto, yo soy de contacto directo, tanto sitios pequeños como más grandes, y yo espero que vuelva dentro de poco. De mientras, pues bueno, pues no nos va a quedar otra que adaptarnos. Pues oye, pues igual tenemos que estar una temporada sin conciertillos y tal, pues bueno, pues nos dedicaremos, la música seguirá para adelante. Sí. Digo yo que seguiremos al final componiendo, sacando temas nuevos y esperando a ver qué sucede. Y si no, pues oye, ya improvisaremos y haremos, oye, conciertos a foros más reducidos, a tomar por saco. Si tenemos que meter 5 o 10 personas, 5 o 10 personas. Sí. Oye, llamarás a, mira, encima casi mejor, llamas a los cuatro colegas que siempre han ido a los conciertos y van a ser los privilegiados. Sí. Hombre, pues buscar el lado positivo, ¿no? Si quieres, es esto de la pandemia, pues bueno, hace que tengas más tiempo para poder componer cosas nuevas. Uh-huh. Porque si no estaríamos, digamos así, pues estarías dando, meterías menos tiempo a hacer cosas nuevas, porque estarías más dando conciertos o cosas, con lo cual no inviertes más en preparar los conciertos que en sacar cosas nuevas. Ahora, como no podemos dar conciertos, pues a sacar cosas nuevas. Cuando podamos dar concierto, igual tenemos 20 temas nuevos. Eso es, eso ya venimos hablando de eso últimamente aquí con las bandas que vienen, que al final alguno se va a juntar con un doble LP y tal, no sé qué sé, ¿no? Claro. Ah, bueno, eso también depende de la moderación de cada uno, hay que ser un poco, ni tanto ni tan calvo. Sí, sí, sí. Porque hay algunos que seguro que se pasan, que seguro que tienen preparado lo que dices tú, un LP doble cada 6 meses. Vale. Bueno, vosotros ¿en qué os inspiráis o qué para componer y tal? Que no sé cómo funcionáis cuando las cosas eran, digamos, pre yo creo, pandemia. Yo creo que cada tema es un mundo. Componer no tenemos una manera tipo. Yo creo que hemos hecho de todas las maneras posibles, ¿a que sí? Sí, a ver, al final cuando componemos, pues viene uno con una idea y al final esa idea pues acaba desarrollándose en el local, ¿no? O, por ejemplo, si viene Mario, el otro guitarra, con un riff, o vengo yo con no sé qué, pues eso, con otra cosa, se va desarrollando y se va juntando las ideas, y luego cada uno va aportando las cosas y las va, pues se va dando forma. Sí, ¿no? por ejemplo, ellos vienen con, pues lo que dice, pues una parte que viene con un riff que me suena, pues depende a que me suene a mí, por ejemplo, ¿no? Pues si es un poco cañero, pues te sugerirá un tema de mala hostia. Si es un poco más lento, a ver qué te evoca, lo que traen ellos, si me evoca, pues vamos tirando por una letra, por otro lado. Sí. Incluso alguna vez me han traído alguna frase o he echado algo y hemos tirado de allí. Oye, pues tengo este riff, tengo no sé qué, y aquí me pega a meter esto. Y digo, joder, y ahora ya que... O sea, Robert, sí. Tú te encargas, digamos, más o menos del tema lírico del asunto, ¿no? O sí. Con algún apoyo y tal, o alguna idea que sí, te pueda... Prácticamente, es, sí. Sí, prácticamente el 95% de todas las letras que hay, todo las hace. No, pero es el que se carga. Y alguna que igual no ha hecho él, que ha podido hacer, porque igual hay algún tema que ha hecho algún conocido nuestro, pues, ¿no? Por ejemplo, como que se llama igual que él, que es hermano del cantante de Valdemar. Uh-huh. Entonces, que nos ha hecho, pero él se encarga de hacerle luego los arreglos. O sea, al final prácticamente él tiene que meter mano, sí, en todas las letras, porque al final es él el que más... Pues es el, además de ser... Yo alguna vez he hecho letras, pero yo al final, sí, mis letras... Son futbolistas, futbolistas del diccionario, le meten cada patada. Claro, ¿sabes? Yo vengo aquí, he sacado una letra, pero se la paso a él para que luego toma, arregla la y mira a ver cómo haces, sí, que cuadre todo aquí. Hay que maquear eso porque... O sea, cada uno tenemos nuestro rol aquí. Hombre, está claro que el que va a cantar esos temas es importante que... Claro. ¿No? Porque, claro, bueno, es raro encontrar a un cantante que tenga que cantar igual letras que hace otro miembro del grupo, ¿no? O, hombre, sí lo hay, pero yo creo que es más adecuado que el que va a cantar y el que va a interpretar y a expresar esos textos sea el que ha hecho las letras, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé si era en el de Huyendo de tu Infierno, me parece que en este tema, me acuerdo que teníais sacado los riffs de guitarras y tal, sí, y teníais parte del estribillo ya hecho vosotros, me parece. No. Lo de sí. Ah, igual sí. Sí, tenían una parte del estribillo, tenían hecho. Y me acuerdo que llegué yo y dije, joder, lo que pasa que, claro, con el estribillo este yo ya tengo encorsetada más o menos el final. Digo, bueno, pues voy a inventarme una letra que cuente algo, ¿no? Cuente una historia para que desemboque en esto que me tenéis hecho y tal. Y al final es una manera de construir bonita también, y son retos. Luego hay otras letras, por ejemplo... sinceramente, que no estaba la canción hecha, venía yo con una letra. La de Tus ojos se tornaron oscuridad, sí, por ejemplo, estaba yo en el hospital de Cruces. Estaba muy sentido. Sí, estaba mi suegro a punto de fallecer y allí, pues joder, yo también había perdido a mi padre hace unos años también. Y joder, en el hospital de Cruces, me acuerdo que en un móvil antiguo que tenía empecé a editar el texto, no sé qué, y empecé a escribir mis sentimientos, la letra. Uh-huh. Fui al local de ensayo en el siguiente ensayo y dije, oye, tengo esta letra y tal. Y sacamos el tema a partir de la letra y tal. A partir de la letra. Pues digo que hay unos temas que los trabajamos de una manera, otros de otra. Ah, pues está bien, ¿no? También tener esa, digamos, sí, versatilidad, ¿no? Sí, a la hora, sí, de. Incluso el tema de Vaya Noche, recuerdo que estabais tocando, estaba Marina con nosotros, una amiga que nos ayudó, uh-huh, también con unos coros alguna vez. Uh-huh. Y estábamos allí, estabais tocando vosotros el riff. Y digo, joder, esto me sugiere vaya noche. Empezamos así, y mientras ellos tocaban iba surgiendo las chorradillas que solemos hacer. Muchas veces son chorradillas. Uh-huh. Empieza uno, sí, con un riff, el otro empieza a cantar una chorradilla, qué tal, no sé qué, que hace gracia, qué tal, o en plan cachondeo, pero resulta que entra la métrica y tal, y luego, coño, pues vamos a desarrollarlo por aquí. Y son canciones que sacamos entre todos, hay una parte de la canción, uh-huh, en el propio ensayo. O sea que, bueno, tenéis cierta facilidad, ¿no? Para... Bueno, a ver, luego que os coméis mucho la cabeza, luego hay que trabajarlas y pulirlas mucho, sí, porque, sí, por ejemplo, igual tienes la parte esa del estribillo, pero claro, para llegar a ese estribillo que se resume la canción y tal, tú anteriormente dices, vale, ahora hay que trabajar y construir una historia, pues trabajar unas estrofas para ir contando la historia que luego van a desembocar en el estribillo, meter una intro que pegue, no sé qué, al final lleva trabajo. Sí, sí. El sí, a ver, hacer temas tuyos no es algo sencillo. O sea, al final parece que es fácil, pero no es fácil. O sea, lleva trabajo. O sea, es una cosa que lleva trabajo, porque hay que darle muchas vueltas. Claro, claro. Y esto que tengo aquí no me entra, y hay que buscar a ver cómo, de qué forma te puede entrar, igual tienes que cambiar. No es tan fácil, o sea, no es fácil hacer temas tuyos propios, es complicado. En este, igual en este estilo, porque bueno, si yo que sé, igual en una banda de punk rock o tal, que es algo igual más directo o más tal, pues es más sencillo, más fácil. Igual vosotros, no sé, por ejemplo, el tema guitarras, sois dos guitarras, supongo que hay, sí, que complementar un poquito, hay que intentar darle, ¿no? Sí, claro, tienes que intentar compaginar y buscar lo que va a hacer una guitarra, lo que el otro va a hacer, porque no hacemos siempre lo mismo. Un guitarra igual va haciendo unas cosas, el otro va haciendo otras. Luego eso tiene que quedar bien cuando está junto, cuando suenan las dos juntas tiene que quedar bien. Sí, a ver, lleva su ese. Al final esto al final todo es cuestión de trabajo, ¿no? Al final les dándole vueltas y horas y horas y meterle horas. Es que al final no es otra cosa, meterle horas y al principio, por ejemplo, los primeros temas que teníamos eran más punk rockeros, incluso algunos que se quedaron fuera de la primera maqueta, del primer EP. Eran temas igual, pues sí, más sencillos, más directos, unos riffs sencillos con una letra que, pero una letra pues tampoco no tan trabajada, una melodía vocal que no estaba muy trabajada, que era igual más lineal, pues más temas rockeros y que desembocaban en un estribillo facilillo y tal, coreable, igual eran canciones compositivamente más sencillas y tal, pero luego igual con el tiempo vas aprendiendo y vas queriendo complicarte tú la vida pues por retos personales, ya coño, vamos a hacer aquí una cosa diferente para que no sea igual o joder, pues esto ya lo hemos hecho en canciones anteriores, ¿por qué no en esta hacemos algo diferente? Y al final tú mismo te metes en esa dinámica de cada tema que haces, quieres que sea un poco diferente a los demás y probar cosas que sigues aprendiendo nuevas y meterlas en luego que eso se evoluciona, es la idea, ¿no? De claro. Cambio. De no encorsetarse o quedarse ahí, sino... Sí, muchas veces nos preguntan, cuando nos preguntan, muchas veces, ¿no? Que nos preguntan, oye, esa y la música y tal, ¿esta que hacéis, cómo hacéis y tal? Y, ¿o qué tal? Y nosotros decimos, a ver, nosotros hacemos lo que nos sale. Sí, lo que claro, vale. Nosotros lo que nos sale, lo que no nos sale no hacemos. Eso pero bueno, es. Que llegáis, final, llegáis a buenos acuerdos, aunque sí. Fíjate que a veces... Bueno, a veces tenemos claro, nuestros más, ¿eh? Porque es que esto es como sí. Un matrimonio, ¿sabes? A veces tenemos nuestros más y nuestros menos, pero al final la ventaja que tenemos nosotros, entre comillas, es sí. Que al final nos conocemos de tiempo y aparte de ser miembros de una banda, somos amigos, o sea, somos amigos de, claro. De hace tiempo ya, nos conocemos, o sea, yo creo que eso también es un... O sea, no es como igual que cuatro que se juntan que no se conocen de nada y se han juntado y tal para hacer una banda. Nosotros al final los conocemos de hace años. O sea, es que sí. A Robert le conozco, Robert, John Miquel, Gonzalo, a Mario más tarde. Pero vamos, no sé, desde que tenía, no sé, ¿cuántos? 17 años. Vamos, que a estas alturas no os vais a enfadar por el tema de la música. No. ¿No? A veces te llevas tus cabreos, a veces. Sí, pero bueno, sí, al final sí, son cabreos sí. Que están normal, ahí. Normal. Y, pero bueno, al final luego sales del local y te tomas unas galimbas y de puta, claro. Ahí está. Y luego lo que iba a comentar nada. Yo, que tampoco no es lo mismo una banda de tres que una banda de cinco, claro. No, son muchas ideas. No, pero sinceramente yo cada vez compositivamente, a mí cada vez me gusta más. Yo es que no había estado en una banda en mi vida. Yo estaba como simplemente como aficionado a la música, como oyente, pues como todo el mundo, disfrutando del rock y tal y cual. Joder, una vez que me metí en esto... Digo, ya se está enganchado, ¿no? Digo, joder, digo, claro, es que llega un momento que... Hombre, siempre con tus limitaciones, ¿eh? Aquí cada uno tenemos nuestras sí, pero bueno, limitaciones. Final... Pero dices, joder, yo estamos en el local a veces y me dicen estos, oye, pues este tema ya está, tan no sé qué. Y yo les digo, oye, pero ¿en serio que no se puede mejorar esto? ¿No podemos hacer aquí? ¿No podemos tal? Claro, yo de música no entiendo tanto como ellos, realmente, ¿no sabes? Yo soy más el tema lírico, el tema vocal y tal, pero el tema musical, y les digo, oye, ¿y aquí por qué no pruebas a meter tal? ¿Aquí por qué no probamos a tal? Digo, porque para dejar así el tema, esto ya lo hemos hecho antes. Digo, vamos a pegar una vuelta de tuerca, vamos a tal. Y al final es tus propias inquietudes, y ya te digo, hay miembros de la banda, pues igual te dicen que va, lo dejamos así, otros que no, venga, vamos a tocar aquí, otros que tal. Ojo, pues yo lo haría de esta manera, yo lo haría de la otra. En ese aspecto, sí que hay... Sí. Sí que hay... A ver, al final se trata de que entre todos, sí, ¿no? Al final lo que salga, que al final sea algo que nos gusta a todos. Claro, o sea, claro, claro. Tiene que ser que al que le toca, y por ejemplo, al que lo tiene que cantar, el tema te tiene que gustar. Porque si no te gusta, al final se acaba como que se acaba quedando ahí, ¿sabes? Sí, si no, sí, sí, sí, sí. Si no te acaba gustando, ¿sabes? Si es algo que al final. Si no, es que está claro que si estás cantando. Si lo vas a tocar a disgusto, lo vas a cantar a disgusto. Claro. Pues es mejor no hacerlo. Eso es. Porque para hacer algo a disgusto es mejor no hacerlo. Y nosotros, yo muchas veces estoy escuchando un tema que tenemos ahí en el local y tal, y yo me traslado como si estaría oyente. Yo me pongo a digo, si yo estaría debajo del escenario ahí viendo y tal, a mí me gustaría que aquí harían esto, que harían lo otro, no sé qué. Muchas veces nos ponemos en esa situación en el local, yo por lo menos. Les digo, joder, a mí me molaría que aquí harías esto, tío. O aquí necesitamos bajar el... Ya, eso nos pasa a todos, yo creo, ¿no? Sí, estás, a veces te... Que estás ahí y en tu cabeza estás diciendo, hostia, aquí metería tal, no sé qué. Claro, el problema es que tu cabeza es más rápida que tus dedos, ¿sabes? Entonces, claro, lo que tu cabeza quiere hacer, igual tus dedos no son capaces de hacer. Hombre, claro. ¿Sabes? Igual tu cabeza dirá, hostia, yo haría aquí tal, pero luego tus dedos no son capaces de hacer eso. Hombre, cada uno pues tendrá sus limitaciones. Yo no sé qué... Yo lo que observo un poquito escuchando los temas es que sonáis muy bien y tal, y el recuerdo que tengo del concierto de que os pude ver, joder, que sonabais muy muy bien, ¿no? Igual no sois una banda que tengáis estudios musicales, ni que hayáis que os habéis educado musicalmente, sois autodidactas o lo que sea. Pero a mí me pareció que sonabais bastante compacto y sí, bastante en nuestro, bien. Sí, en nuestro dentro caso de yo, vuestro estilo y vuestro rollo. Nosotros, vamos, sí, prácticamente. Yo por lo menos autodidacta, vamos, autodidacta soy. O sea, sí que es verdad que aprendimos con 17 años cuando empezábamos. Yo empecé a tocar con la guitarra, con una guitarra compré de segunda mano, es que me costó 5.000 pesetas, que era mala como un demonio, ¿sabes? Joder, o sea, sigue el viejo en pesetas, ¿no? Una Academy, o sea, que era, vamos, tocabas, no llegabas a terminar el tema y ya estaba desafinada la guitarra. O sea, era mala como un demonio, macho, la guitarra. Ahora sí, un, sonido, bueno, un sonido muy personal. No sé. Único. Pero bueno, así que dabas clases con gente y tal. Sabes que te sabía más que tú y te enseñaban y tal a tocar. Bueno, ahí aprendes que si las quintas, que si. Bueno, pero en general, prácticamente casi todo el rato es tú en casa practicar, y darle. Practicar y practicar. Sí, ¿no? Practicar sí. En casa, autodidacta, vamos, casi casi. He dado alguna clase. Estos días de pandemia, cuando estuvo lo de la pandemia, me apunté a unas clases online también con Alberto Rionda, guitarrista de Avalanche. Y que daba clases y tal, me apunté hasta que, bueno, hasta que. Tuve que eso, pues estuve una temporadilla dando ahí unas clases y bueno. No, pero lo que comentaba Javi al final, también el sonido que tenemos igual es porque llevamos también mucho tiempo la misma formación y, sí. Y tocando juntos y al final se nota también un poquito el. Hombre, claro, está claro. Joder, claro. A base de las canciones ya las tenemos ya bastante trabajadas en el local, en directo. El setlist, pues tenemos un setlist que, bueno, hemos ido ampliándolo un poquito según vamos metiendo canciones, pero básicamente tenemos una base de hace años también y sí, y, bueno, está claro. Y en el directo sí que se ha notado un poquito la mejoría que hemos ido aportando poco a poco individualmente, tanto cada uno lo que hemos ido aprendiendo en estos años como colectivamente todo lo que hemos estado aprendiendo juntos ensayando, y la gente en directo sí que nos ha dicho últimamente, bueno, el último concierto que dimos que se había notado una evolución. Bueno, claro, al final con el tiempo pues se va mejorando, al final va ganando tablas, como se suele decir, ¿no? Eso es. Para ver que vas tocando, pues vas ganando tablas, cuanto más eso, pues más tablas va ganando. Oye, pues vamos a escuchar, que se nos va el tiempo, la verdad es que estamos charlando muy a gusto y con mucha fluidez aquí, pero vamos a escuchar música, que es de lo que se trata, ¿no? Otro de los temas de este segundo EP de Ruta 8. ¿Cuál queréis que enchufe, chicos? Pim pam. Pues no sé, pon La Noche de los Muertos. La Noche de los Muertos, esta es muy divertida en directo además. Luego contamos un poquito. Luego más. Que te cuente, Robert. Venga, aquí está en Ruta 8, en Asesino el Rock and Roll, Irola y Ratia. Sombras que te persiguen, no tienes nada que hacer. Dejas de dar vueltas y vuelven a aparecer. No, no. Pasos dejas atrás y consigues escapar. En una casa te ocultas, no paras de temblar. Inertes son, te persiguen sin aliento, deambulan sin dirección, y tú eres su alimento. La noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes. Noche de los muertos vivientes. Cierras puertas y ventanas, maderas clavas también. Ponen los muebles delante, no tienes nada que hacer. Mucho que lo intentas, ellos consiguen entrar. No, no. persiguen sin aliento, deambulan sin dirección y tú eres su alimento. La noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes. Debes atrancar, no tienes más opción. Allí tratas de aguantar. No, sin apenas dormir, y el sol a punto de salir, sus pasos dejas de oír. Conseguirás sobrevivir. No. Son, te persiguen sin aliento, deambulan sin dirección y tú eres su alimento. La noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes. Yeah. Ahí estaba la noche de los muertos vivientes. Seguimos con Ruta 8. Desde aquí, desde Irola Irrati, Asesino el Rock and Roll. Aquí con Robert y con Alberto. Bueno, chicos. También parece que hay gusto por estos temas así un poquillo oscurillos, ¿o qué? ¿O... Sí, la verdad es que nosotros tenemos un amplio abanico, yo creo, de... No sé, en nuestras composiciones no nos centramos en hacer sota, caballo, rey, siempre lo mismo. Yo creo que cada... yo, por ejemplo, mis gustos musicales son muy variados y tal, y al final yo creo que... Y aparte que somos 5 integrantes en la banda y cada uno vamos aportando cosas muy diferentes y al final conseguimos un conglomerado bastante... ¿No? Sí. Musical, o sea, gustos musicales de un poquito así que os tira a todos un poquito el tema del hard rock, del metal o del rock duro. Bueno, sí, a ver, igual a Robert, por ejemplo, a Robert, al bajista Gonzalo y a mí, sí, somos más de ese rollo. Uh-huh. Mario, el otro guitarra, pues es más de otro tipo, más de rollo blues y claro, sí. No, pero también es muy amplio. Mira, le gusta también, sí, un poco, bueno, todo. Mientras sí, sea de calidad y tal, sí, sí, le gusta. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema este, por ejemplo, pedía la letra. Vino Alberto. Me parece que esta canción viniste tú con una idea de un tío que corría por la calle, no sé qué, oscuridad. Trajo una letra de un tío, pues eso, que corría, que no sé qué, la oscuridad. Pues muchas frases que venían inconexas y tal y cual, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, joder, pues digo, a mí, digo, esto me recuerda a la escena de la noche del muerto viviente, cuando la chica está corriendo y no sé qué. Y cogí y dije, joder, pues ya, digo, voy a hacer una, digo, mira, un pequeño homenaje a ese clásico del cine. Además, me acuerdo, yo vi esa película de pequeño cuando la tele todavía daban buenas películas. Yeah. Pues, cuando la tele era en blanco y negro. También, yeah, básicamente también. Por eso digo que. No, era... y vi la película y siempre me había marcado, claro, Noche de los Vivientes. Y dije, pues voy a tratar de contar la historia de la película, ¿sabes? En una canción, en poco tiempo. Por eso digo, cuando digo que el Robert es el que hace prácticamente la totalidad de las letras, porque tú con una letra, pero hay que pasar el filtro luego. Y Robert es el que coge el filtro y hace, a ver qué has traído aquí. Ya cogí y dije, bueno, mira, digo, vamos a hacer esto. Y claro, y ya pedía una música un poco más oscura. Yo le dije, joder, digo, estamos tocando aquí en La Noche de los Muertos Vivientes, hay una película de terror en blanco y negro así, clásica, tal, no sé qué. Digo, no me vengáis con florituras y con tal, necesitamos algo ahí. Claro, algo más, sí, sí. Algo sí, más. Más acorde, ¿no? Más acorde y tal. Claro, sí, y sí, luego, sí. Pues eso, luego, joder, a mí me hace mover la cabeza ya al ritmo de la canción, me mola. Y luego ya pues con la temática y tal, lo que comentabas tú también en directo, pues le tratamos de dar un aire. Cogí un día y dije, pues ya que estamos hablando de Noche de Muertos Vivientes, yo es que la gozo, digo, a mí me gustaría pues salir en el escenario ahí, comerte en un zombie ahí en un muerto viviente y ir a por la peña y comértelos. Yo tengo muchas ideas para el directo, ya os he dicho, voy a comprar unas tripas o algo y hacer algo. Hombre, que... también si es aportar un poquito de espectáculo al directo está muy bien, ¿no? Sí, pues, eres un showman. Esta canción en concreto pues se presta también a ello si tienes un poco de imaginación. Bueno, tampoco hace falta tener mucha imaginación. Fíjate, pues una máscara que compramos ahí en la tienda de disfraces, una camiseta que me hizo una amiga mía, Sonia. Saludos de aquí a ella. Ah, eso sí, te quedaba de... Uf. Sí, pues se curró la camiseta. Me cogí la camiseta a ella, le hizo ahí unos arañazos, la rajó un poquito, la pintó ahí un poquito de sangre... Y para el próximo concierto a ver si compramos ahí unos intestinos, unas tripas o algo y se los metemos al ver dentro de la camiseta y ahí la destripamos en mitad del concierto. Eso sería... ¿Eso? Muy bien, pues oye, ¿y qué os dice la peña de vuestro entorno? Los que más veces igual os han escuchado, os han visto en directo y tal, que... No sé, ¿qué sensaciones tienen ellos? Pues, pero sinceras, ¿eh? No, sí. Como soy tu colega, sí, sí, no, me parece todo perfecto. Yo, igual, a veces los colegas son los que más sinceros son, ¿no? Sí, sí, eso se agradece. Yo, por ejemplo, en el último concierto que hemos podido dar en el... Ahí en Portugalete, en el Estropo, sí. La verdad es que tenemos también, por suerte y por desgracia, por ambas cosas, tenemos muchos amigos músicos de otras bandas. Uh-huh. Y estuvieron allí presentes, por ejemplo, y sí que nos dijeron que habían notado la evolución de la banda, que nos habían ido viendo pues en los últimos años y tal. Y sí que notaron esa apreciación, que la banda había mejorado bastante. Incluso nos comentaron, joder, por los temas estos que habéis tocado, que no habíamos oído algunos y tal y cual, y me parece que os va a quedar un disco bastante majo. Ya nos comentaban que tenían ganas de escucharlo. Sí, sí, a ver, es verdad que, bueno, sí, lo que dice Robert es así, o sea, la mayoría, pues bueno, sí que nos han comentado que han notado mucha mejoría con respecto a lo que habían escuchado anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, pero bueno, sí, eso es verdad, eso es así, o sea, pero bueno, eso es a base de constancia y cuanto más, pues bueno, como te... Sí, lo que hemos comentado como te he dicho antes, ¿no? O sea, cuanto tú más bolos das, más tablas vas cogiendo y mejor directos te van saliendo. Respecto a lo típico que se suele decir cuando la gente os escucha por primera vez y tal, pues me recuerda a tal, os parecéis a esto, sí. o las influencias vuestras son tales o cuales, ¿qué os han dicho? No hace tanto uno, como ¿de dónde era? De una revista de... Sí. De una revista nos comentó como que sonábamos, que le gustaba y tal, había gustado mucho porque sonábamos como los grupos de los 80. Digo, joder, pero bueno... Al final nosotros, pues todos hemos mamado la música de los 80. Al final nuestra influencia son los grupos de los 80 a los 90, pues son los grupos que hemos escuchado. Mm-hmm. Pues al final, tú al final haces pues prácticamente pues, lo que... Claro, claro. No, y vamos a ver, si yo sigo escuchando música actual, yo sigo comprándome discos de grupos dentro del así del rock, el heavy, el hard rock y tal. Sí. Yo escucho muy variado. Yo lo mismo te escucho hard rock, que te escucho más más thrash o heavy metal clásico o yo qué sé, o rock simplemente. Sí. Y no sé, y yo me compro discos actuales. Y bueno, y hay cosas que me gustan, otras que no tanto, pues no sé. Claro. Y al final, tú cuando haces una canción, tú haces cosas que te gustan, da igual del año que sean. Que pasa que igual no sale más... No, pero así me chocó, ¿no? Me chocó eso que les comentó eso, ¿no? ¿Qué edad media tiene la banda a todo esto? Pues ya pasamos ya los 40. Yo 46 tengo. Pasamos los 40. Ya vamos a más allá de los 50. ¿Hay alguno que baje de los 44? Por eso digo que ya. Perfecto, me parece muy bien que la peña. Estamos ya, en la segunda juventud. Que la peña madura siga roqueando, joder, es lo que hace falta. Aparte, hace mucha falta chavales jóvenes, pero también que los. Que los pure. Bueno, puretillas todavía. Los maduros. Sigan rockeando y sigan con ilusión como vosotros, joder. Ay, yo creo que tiene que haber de todo, ¿no? Al final, yo en el círculo que me muevo, por ejemplo, yo tengo amigos, amigos personales que son también músicos, y hay algunos que andan ronda la veintena, sí. Y otros que a mí me sacan 10, 20 años tranquilamente. Y por eso digo, al final, no sí, sé. Sí, tiene que haber. Todo, depende, todo depende de las ganas de cada uno, al final. Tiene que haber de todo, sí. ¿No? Y sobre todo, hombre. También ayuda mucho, claro, que venga juventud, pero el problema básico también es que no es un estilo de música que hoy día, hoy por hoy, ¿no? Esté, digamos, muy promocionada, digámoslo así, ¿no? Este estilo, ¿no? Estamos promocionando otros rollos de música y otros estilos, que es el reggaetón, que es no sé qué. Más modernos, digamos, ¿no? Sí, esto al final. Vamos, el rock entonces, hay grupos, o sea, hay grupos de chavales, como te dice Robert, o sea, vamos, que suenan, chavalitos que tocan, que vamos, claro, que ya quisiera viene, tocar yo así. Vienen con la guitarra, ¿sabes? De. Que ya quisiera tocar yo así, pero. Sí, pero eso. El problema eso, es que no. Pero hoy en día pasan muchas facetas, ¿eh? En la no, deportiva hay. Y en otros también. Fíjate cómo los chavales le preparo ya desde. Desde pequeños. Pues es lo que hay. Son de épocas diferentes, al final. Cada uno hace lo que puede. Mira, nosotros hacemos algo que nos gusta, nos pasamos bien y lo que nos dure, ¿no? No sabemos lo que vamos a estar aquí, así que. Claro que sí, esa es la actitud, sí, señor. A disfrutar. Bueno, pues vamos a comentar cuatro cosillas más. Y hay que ir despidiendo más que nada porque no quiero que el programa dure más de 2 horas. Bueno, es que tampoco debe durar más de 2 horas. Yo estoy súper a gusto, me tiraría aquí hablando con vosotros otra media hora. Pero bueno, ya habrá más ocasiones, igual nuevos trabajos o nuevos discos o quién sabe, ¿no? Que se me ha pasado casi esta hora volando, vaya. Para que la gente esté un poquito al que le pueda interesar, ¿no? Conseguir el disco, seguiros un poquito más de cerca, ¿cómo...? ¿Qué medios tenéis por ahí? Sí, básicamente tenemos el disco puesto a la venta en varios sitios. En nuestra página de Facebook tenemos puesto el flyer, no sé cómo se dice, la hoja promocional. Y tenemos, sí. Básicamente lo hemos distribuido por la margen izquierda y zona minera. Y en Santurchi, por ejemplo, tienen para adquirirlo en varios sitios. A ver si recuerdo ahora mismo, en el Alboca Taberna, en Mamariga, en el Aquelarre, en Mamariga también, La Luna. Disco Serrano también está. En Disco Serrano también está, en Santurchi. Luego en Portugalete está en el Bar Legends, ahí en Repélega. En Baracaldo está en Longplay y en el Arruiniro, también otro bar. Básicamente, pues en esos sitios. Sí. Y luego directamente, lugares, ¿no? Luego sí. Directamente por la página del Facebook, o sea, contactando sí. Con nosotros, se nos manda un mensaje o lo que sea por el Facebook y nosotros. Que está interesado en eso, pues nosotros se lo mandamos, lo enviamos y. Sí, página de Bandcamp no tenéis, pero. No tenemos. Pero tenéis los temas, si alguien los quiere escuchar, están en YouTube. Y en Spotify también. Eso, y en Spotify. Sí, Spotify también. Eso es por si quieren pegar una escucha y luego les mola o luego la han escuchado aquí en las radios también, porque por ejemplo yo descubro mucha música escuchando las radios, al final, oye, si lo escuchan por el medio me que escucha, sea. No, ya me gusta, bueno, oye, pues voy a comprar el disco. Que se pongan en contacto con nosotros y luego le decimos en qué sitio más cercano de punto de venta está, si o no, si no, nosotros mismos se lo acercamos, se lo enviamos, para eso nos movemos bastante bien. Simplemente que se intenten poner en contacto. Vale, chicos, pues perfectamente, yo creo que. A través de Facebook, cualquier pregunta, duda, lo que sea, ahí está Ruta 8 para que, vamos, para informaros de lo que queráis. ¿Con cuál nos despedimos? La primera. Vaya noche. Que es la primera, ¿no? La vaya. Sí, la sí. Primera, claro, ya que está haciendo de noche, pues vaya noche. Vaya noche, joder, ojalá que. Pero no, no nos va a dar mucho tiempo a enrollarnos por ahí ahora, ¿no? Buah, tal y como está el asunto. No. Ojalá que pronto podamos decir, joder, tío, vaya noche, tío, las 7 de la mañana, un fiestón. Hostia, que te pasa. Ese tema es para recordar tiempos pasados. Tiempos pretéritos. Pues nada, con esto nos vamos a despedir. Con ese tema que abre el segundo EP de Ruta 8. Aquí con Robert y con Alberto, le dais recuerdos al resto de la banda. Y que sigáis para adelante con el rollo, tíos. O sea, Y oye, muchas gracias a ti, Javi, por esta mano que echas al rock and roll, tío. Rock and roll es lo que hace falta para combatir este maldito todo. Maldito todo, ya no sé lo que... Es que ricasco y ojalá que nos podamos ver pronto vosotros en el escenario y los demás disfrutando, ¿vale? Vale. Es que ricasco. Venga, me despido hasta el próximo programa. Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Agur. Vaya noche que me dieron tus uñas en mi